radiolafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Los 20 superclásicos de la FM con Alejandro Villalobos. Y estamos de regreso en la FM al año 1982. Antes de continuar con el conteo regresivo, les quiero contar y recordarles que Italia ganó la Copa Mundial de la FIFA celebrada en España, venciendo 3-1 a Alemania Occidental en la final. Fue su tercer título mundial en 1982, lo lograron. Y seguimos con el conteo. El clásico número 10. Vamos con la casilla número 10. Aquí está la agrupación Chicago y Hard to Say I'm Sorry. Estaba Hard to Say I'm Sorry de la agrupación Chicago. Esta balada marcó un cambio del estilo de la banda hacia un sonido más pop y los ayudó a revitalizar su carrera en los años 80. Esta es la FM, soy Villalobos y aquí estoy presentando los 20 superclásicos de 1982. La siguiente canción, inspirada por Diana Ross, la canción mezcla magia y deseo, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda Steve Miller Band. Superclásico número 9. Aquí está en la casilla número 9, Abracadabra. Clásicos de la FM. Estamos presentando los 20 superclásicos de 1982 aquí en la FM. Soy Alejandro Villalobos. La siguiente canción, les quiero contar, fue escrita en menos de una hora, según comentó Mellencamp, y ha dicho que nunca se imaginó que sería un éxito tan grande. Terminó ganando un premio Grammy. Aquí está en la casilla número 8. Superclásico número 8. John Cougar Mellencamp con Hurts So Good. Now that

Feel Okay, estaba convencido de que no sería un éxito esta canción que realizó. ¿Y cómo les parece que terminó siendo su mayor logro internacional? Estamos hablando de la canción Don't You Want Me, que se ubica en el puesto número 6 para 1982. Superclásico número 6. Aquí está The Human League. Éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Los 20 superclásicos de la FM con Alejandro Villalobos. Esta es la FM, la radio de los clásicos. Yo soy Alejandro Villalobos y estoy presentando los 20 superclásicos de 1982. Vamos con la casilla número 5. La siguiente canción es inspirada en una historia ficticia. Esta canción combina humor y sorpresa al relatar el descubrimiento de una vieja amiga que la encuentran en la revista de adultos Centerfold, en la portada, en el afiche central de esta revista para adultos. Superclásico número 5. Aquí están The G-Gills Band con Centerfold, la chica de el afiche. Ustedes, la FM. Somos la radio de los clásicos y nuestro sistema de radio en el Eje Cafetero, en Cali, en Medellín, en Bogotá, en el Gran Boyacá, en Bucaramanga y en Cúcuta se une para presentar estos 20 superclásicos hoy de 1982. La siguiente canción celebra la armonía racial y su mensaje sigue siendo relevante décadas después. Fue grabada mientras que ambos artistas estaban en países diferentes. Superclásico número 4. Estamos hablando de Ebony and Ivory. Aquí está Paul McCartney y Stevie Wonder en la casilla número 4. Ebony and Ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? We all know that people are the same wherever you go. There is good and bad. What we need to survive together. Alive, ebony and I. Esta es la FM. La guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido tuvo lugar ese año, 1982, dejando un impacto profundo en la historia de ambos países. Llegamos a los tres primeros lugares, volviendo a la música, y está entre el grupo Survivor, Olivia Newton-John y Joan Jett and the Blackhearts. ¿Cómo quedará el podio? Vamos a encontrarlo en este mismo momento. Vamos a descubrirlo. Casilla número 3. Superclásico número 3. Joan Jett and the Blackhearts. I love rock and roll. About 17, he was strong, playing my favorite song, and I could tell it would be long that he was with me, yeah, me, and I could tell it would be long that he was with me. De la FM. Y aquí estamos con los éxitos de 1982 en la FM. Yo soy Villalobos, presentándolos en esta programación especial de la FM. La siguiente canción es el himno oficial de Rocky 3. Sylvester Stallone pidió a Survivor que compusiera esta canción después de escuchar su éxito anterior, Poor Man's Son. Aquí está en la casilla número 2 para 1982. Superclásico número 2. La agrupación Survivor y Eye of the Tiger. We'll be right back. llegando al puesto número uno de los 20 superclásicos de 1982. Estamos listos para montarnos y meternos a un gimnasio. Pero antes de conocer esa canción, vamos a recordar rápidamente cuáles fueron las canciones que se clasificaron para ese año desde el puesto número 20 al número uno. Número 20, Don't Talk to Strangers, Rick Springfield. Competition's tough. 19, Waiting for a Girl Like You. I've been waiting for a girl like you. 18, You Should Hear How She Talks About You, Melissa Manchester. You should hear how she talks about you. 17, Kay Largo, Bertie Higgins. Just like Bobby in the car. 16, 867-5309, Genie. 15, I Can Go For That, Dirty Hole y John Oates. 14, Rosanna de Toto. 13, Heart In My Heart, Quarter Flash. 12, Charge of Fire, Vangelis. 11, Tinted Love, Soft Sail. 10, Hard To Say I'm Sorry, Chicago. 9, Abracadabra, Steve Miller Band. 8, Hurt So Good, John Cougar Mellencamp. 7, Jack and Diane, John Cougar Mellencamp. 6, Don't You Want Me, The Human League. 5, Centerfold, The G.J.L.'s Band. 4, Ebony and Ivory, Paul McCartney, Stevie Wonder. 3, I Love Rock and Roll, Joan Jett and the Blackhearts. 2, Eye of the Tiger, Survivor. Of the Tiger. Y la canción número uno de 1982, considerada una de las canciones más sensuales de la época, su contenido provocativo llevó a que algunas emisoras la censuraran. Aunque así, fue un éxito rotundo con 10 semanas en el primer lugar. Aquí está en el número uno para 1982. Superclásico número uno. Olivia Newton-John con Physical. ahí estaban las 20 canciones más exitosas de 1982. Los 20 superclásicos grabados, editados, producidos por Cristian Rojas y presentados por Alejandro Villalobos. Yo espero que sigan ustedes muy conectados con la FM siempre. Próximamente otro conteo. El próximo, 1983. Los 20 superclásicos de la FM con Alejandro Villalobos. Siempre. Look in your eyes, took me by surprise. It's you. clásicos que cantas están en la FM. Fuego lento, fuego lento. La radio de los clásicos. Let's drink to love. Año nuevo, clásicos siempre. La FM, la radio de los clásicos. Hola, yo soy Tuto Castro. Yo soy Tuto Castro. Y te invito esta noche a las 10 y hasta la medianoche a escuchar baladas americanas. Baladas americanas. Domingo a jueves en la FM. La radio de los clásicos. En los 80s, los jóvenes rompieron las reglas, desafiaron las normas y abrazaron una tecnología que revolucionó la música. En Ochentera, tomamos esa energía rebelde y creamos la primera emisora hecha 100% con inteligencia artificial en América Latina. Soy Valeria Moon y te invito a escuchar las historias detrás de la música que cambió al mundo. Descarga la app Ochentera Oficial.